Este es el podio de París. Sube Alberto Contador a su lugar más alto, detrás de ese podio maravilloso que monta la organización del Tour de Francia. El arco del triunfo de París, a su derecha Andy Schleck, 26 años, en lo más alto un español, a su derecha 24 un luxemburgués, Andy Schleck, 37 años, a su izquierda Lance Armstrong. Le ha dado la mano casi casi sin mirarle, yo igual es que le tengo mucha ojeriza, no lo sé, pero le ha dado la mano a Armstrong sin mirarle a Albert. Escuchamos. Este es el himno de Dinamarca, ¿eh? Hay un lío aquí en la organización tremendo, porque tenía que estar sonando el himno de España. Este no es el que dimos nosotros. ¿El de Dinamarca? Brian es el jefe de prensa del Saxo One. Es de Danish. Yeah, that's the Danish. It's nice, but it's not Spanish. Es que él es danés y me está diciendo, es mi himno. La, la, la, la, la, la, la. Orgulloso, ¿no?, del pueblo en el que vivo. Pues la verdad que se me han puesto la piel de gallina, porque es increíble el recibimiento que me han hecho.